para esta edición. Te cuento que de música estaremos escuchando a Los Diablos Rojos con esta interpretación del Derecho a Vivir en Paz de Víctor Jara. Aprovechamos también de saludar a las radios amigas, radios que retransmiten, a Radio Nehuen, a Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, Viña del Mar, a Radio Placeres desde Valparaíso, también desde el Litoral Central, a Marea La Radio, y a la plataforma de ruido feminista radio.org. Y también te saludamos a ti que estás escuchando este material sonoro y como siempre te invitamos a compartir y difundir la boletina y el noticiero semanal de Radio Humedales. Bueno, estamos en este programa especial a 52 años del golpe militar, pero antes hagamos una... ¿En qué estamos a 52 años del golpe militar en Chile? 52 años también de impunidad. Por lo mismo han sido días de muchas acciones, marchas, la romería característica que se lleva a cabo en el Cementerio General, la cual fue, como siempre, brutalmente reprimida. Y también nos vamos enterando de acciones que se van haciendo a lo largo del territorio. Y bueno, me gustaría leer una partecita de una publicación de la Fundación Sol, que nos habla de este escenario a 52 años del golpe de Estado en Chile, y nos cuentan de los 11 pilares dictatoriales que sostienen el modelo chileno. En el 1979 hablan del plan laboral, entre 1974 y 1984 del sistema tributario, en 1981 se impone el sistema de salud. También en 1981 la desnacionalización del cobre, en 1974 el fomento forestal, en 1981 el sistema de AFP, en 1981 privatización de la educación pública, en 1975 y 1986 el sistema bancario, en el 1979 la subcontratación, en 1981 privatización del agua y en 1980 la constitución política. Tienen una publicación bien buena, Fundación Sol, donde hablan en profundidad sobre cada uno de estos pilares. Y como yo les he contado que me gusta revisar lo que comentan las personas, me encontré con un comentario de una de las chicas de que es parte de la equipa de Bar Brígida y Absurda Realidad, Daye, quien hace una sugerencia y también respecto a un pilar que ella nota que falta. Me gustaría también compartirles. Dice, me atrevería a decir que existe un pilar dictatorial que sostiene el modelo neoliberal chileno que no se explicita, el control del urbanismo y el ordenamiento territorial. Este modelo se instaló y continúa operando a través de distintos dispositivos. Uno de ellos es el desplazamiento forzado de pobladores y pobladoras, impulsado entre paréntesis, dice, no tan curiosamente, por Miguel Kast-Rist desde la Odeplan. Otro es la subdivisión comunal de Santiago en 1981, que aumentó de 17 a 32 comunas y fue operacionalizada a través del decreto con fuerza de ley 3260. Esta medida apuntó sin duda alguna a quebrar el tejido social y la participación comunitaria y que hoy ha dado pie para que comunas pericentrales como Independencia, que han sido víctimas del horror inmobiliario. Está ahí súper bueno este comentario de la Daye, le mandamos un saludo y te aprovechamos de invitar a escuchar Brígida Absurda Realidad en este especial, es que han estado literarios ahí conversando con escritoras, con poetas. Te vuelvo a repetir que esta publicación que acabamos de comentar, los 11 pilares dictatoriales que sostienen el modelo chileno, lo puedes encontrar en la Fundación Sol. Y también no queremos dejar de mencionar que así bien como hay más de 1,000 personas aún detenidas, desaparecidas, de las cuales no hay noticias de su paradero y se sigue denunciando estos pactos de silencio, también en esta llamada democracia siguen desapareciendo a mujeres, siguen desapareciendo a defensoras, y queremos mencionar a la Lamien Julia Chuñil, ya que queremos compartirles un registro de un encuentro que hubo en su territorio en el que ella defiende específicamente en Máfil. Y vamos a compartir un registro gracias a Muro y Resistencia, ya que el 6 de septiembre se realizó en Máfil un tragún con la presencia de varias comunidades mapuche de diferentes territorios y también de la Guardia de Santiago que fueron a acompañar y apoyar a los familiares de Julia Chuñil Catricura. Vamos a escuchar ahora específicamente a la abogada Karina Riquelme, abogada de la familia de Julia Chuñil, también como un gesto no separado de lo que está pasando con los territorios en defensa, con las comunidades indígenas y ahora en este caso con Julia Chuñil, a 52 años del golpe militar en Chile. Vamos a escuchar. Karina Riquelme Viveros, abogada de la familia de Julia Chuñil. Nos encontramos acá en la comuna de Máfil, en el lugar donde se perdió la Lamien, con una gran convocatoria de comunidades mapuches y personas no mapuches en apoyo a esta situación ya casi 10 meses de la desaparición y de la nulo avance de la Fiscalía de los Ríos respecto de la desaparición de Julia Chuñil. En relación a eso, hemos pedido a la Fiscalía Nacional un cambio de fiscalía. Queremos hoy día que otra fiscalía realice la investigación con mayor eficiencia que la que ha realizado la Fiscalía de los Ríos, que solo se ha dedicado a investigar a la familia. Hoy día exigimos entonces que otra fiscalía, que no sea ni la de la Araucanía ni la del Biobío, asuma la dirección de esta investigación y nos pueda dar un resultado cierto a 10 meses de la desaparición de Julia Chuñil. Ahí escuchábamos entonces a Karina, abogada de la familia de Julia Chuñil, a 10 meses de su desaparición. Seguimos exigiendo verdad y justicia y aparición de la Lamien defensora del territorio de Máfil. Y en este mismo bloque donde estamos revisando el presente, vamos a irnos al reporte que nos manda Miri desde el otro lado de la cordillera, donde ella lo nombra el apellido Daza, un hilo conductor entre el operativo Cóndor, CAST y Milei. Un saludo para la audiencia de la Boletina Informativa. Soy Miriam Georgian, la saludo desde el otro lado de la cordillera. Esta vez para sumar una columna que da cuenta de cómo el operativo Cóndor sigue teniendo sus hilos conductores en el presente a través de un apellido. La Operación Cóndor fue un acuerdo entre dictadores, un sistema formal de coordinación represiva entre los servicios de inteligencia de países del Cono Sur en colaboración con la CIA de Estados Unidos. Funcionó desde fines de 1975 hasta iniciados los años 80. Como indica documentación desclasificada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Operación Cóndor fue el nombre clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de datos de inteligencia respecto de los llamados izquierdistas, comunistas y marxistas, y con el fin de eliminar las actividades terroristas marxistas en el área, perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles. Siendo Chile el centro de coordinación, los otros miembros del Plan Cóndor fueron Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil, que acordó proveer información. Quien es hoy viceministro de Economía de Milei, José Luis Daza Narbona, es hijo de un diplomático pinochetista llamado Pedro Daza Valenzuela, subsecretario de Relaciones Exteriores, pero sobre todo operador diplomático del operativo Cóndor, siendo embajador en Bolivia del 77 al 79, uno de los gestores del llamado Abrazo de Charaña o el Abrazo de los Dictadores de Chile y Bolivia, de Banzer y de Pinochet. Fue también embajador en Venezuela y diplomático en Argentina y Uruguay, como así también representante ante la OEA y la ONU entre 1984 y 1990. Además, es hermano de Paula Daza Narbona, ex viceministra de Salud de Piñera durante la pandemia y una gestora de programas de salud de los distintos candidatos a la presidencia que tuvo la derecha, Mattei, Alamán, incluso Kast. Es decir, una de las ingenieras de pensar la salud como un negocio. José Luis Daza fue asesor financiero del Banco de Chile, del BID, del Deutsche Bank, de los mercados emergentes en la JP Morgan, de un fondo de cobertura, el QFR, y es también un economista de cepa de Wall Street, además administrador de una parte de la fortuna de la familia Soros. Hoy se deshacen elogios a su amigo trader, el Toto Caputo, ministro de Economía de Argentina, a quien secunda en el vaciamiento más escandaloso de las reservas del Banco Central y del Tesoro Nacional de este país. Los hermanos José Luis y Paula Daza fueron actores centrales en el comando de campaña de Antonio Kast durante 2021. Cabe recordar que, de haber ganado, José Luis Daza, este hijo del diplomático de la Operación Cóndor, hubiera sido el ministro de Economía de Chile. Daza es un apellido de la casta, del saqueo, del autoritarismo. Las dictaduras de nuestro continente no fueron solo militares, fueron cívico-militares y eclesiales. Se perpetuaron porque actores de la casta y las familias oligarcas y patriarcales garantizaron blindaje e impunidad para su propio statu quo. El apellido Daza es sin duda un hilo conductor entre el operativo Cóndor, Kast y Milei. Milei y su desastre económico sin gente naufragian, y con él todos estos charlatanes del libre mercado que desembarcaron de la mano asesina que hace 52 años bombardeó la moneda y usurpó la presidencia de Chile. Las feministas no olvidamos, no perdonamos y seguimos gritando verdad, memoria y justicia. Hasta la próxima boletina. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en esta Boletina Informativa, primera edición del mes de septiembre. Primero agradecer el trabajo, el tremendo trabajo que siempre comparte Miri desde el otro lado de la cordillera, y también comentarte que seguimos acompañadas de la música de los Diablos Rojos. Te comentábamos al inicio de este año de conmemoraciones, por supuesto que haciendo memoria por las mujeres, y en este año 2025 lo hicimos con una acción de memoria, una acción en complicidad entre varias compañeras y organizaciones, de la cual quiero que escuches en primera persona, así que nos vamos a ir inmediatamente a una entrevista que hicimos a dos queridas compañeras, Victoria y Marcia, para contarte en qué estuvimos a 52 años del golpe militar en Chile. Hola, por acá Marcia Quirilao Quiñinao, integrante de la radioterapeuta Tierra y Territorio. Y aquí estamos en la explanada del Estadio Nacional en este día lleno de memoria para nuestro pueblo. Bueno, yo soy Victoria Aldunate Morales y soy parte de las lesbianas feministas antirracistas Tierra y Territorio y de la red de terapeutas Tierra y Territorio. Y bueno, estamos acá porque la alegría claramente nunca llegó. La memo, la memoria feminista, que es la escultura que está atrás mío, la memoria feminista, que es aquella escultura, la hicimos feministas autónomas, y autónomas significa que nunca, nunca jamás nos aliamos a estos gobiernos, a ninguno de los que continuaron y de los que nos vendieron, a quienes luchamos contra la dictadura, a quienes somos expresas políticas y luchamos contra la dictadura, nos vendieron a los gobiernos de los mismos golpistas. Por lo tanto, las feministas autónomas lo que hicimos fue siempre confrontar aquello. En el 2000, desde el año 1990. En el 2004, una organización, una colectiva que se llamaba Clorinda, decidió hacer esta escultura, construirla. Y ahí aparecimos otras feministas autónomas que éramos la memoria feminista. Y ahora somos las mundanas, la Escuela de Terapias Mundanas y la Casa Mundana de Lesbianas, y Tierra y Territorio, quienes hemos seguido conservándola y restaurándola. Ya, yo fui integrante de la colectiva Las Clorindas y recuerdo, la escultura nace, la gestan unas chicas que estaban en un curso de historia y feminismo, y ellas estudiaban arte, varias de ellas, pues yo por lo menos de arte no entiendo casi nada. Y ellas dieron la idea y se fue pegando las imágenes de mujeres detenidas desaparecidas, mujeres que están dentro de nuestra historia, de nuestra memoria histórica. Y ahora que seguimos pulsando con ustedes, con otras compañeras, que tal como decía Victoria, porque aquí no ha cambiado nada, la alegría nunca llegó. Aquí también hay rabia, y la rabia es buena, porque la rabia nos ayudó a pararnos, a ponernos de pie. Tal como decía la Victoria también, luchamos contra la dictadura y seguimos acá. Y bueno, disculpe mi dispersión, cuando estábamos colocando en este proceso, en este nuevo proceso de restauración de la memo, de esta escultura, también nos volvían a pasar cosas, muchas cosas, porque ahí veíamos, al ver los rostros de estas mujeres maravillosas, mujeres como todas nosotras, que tenían sueños, que tenían proyectos, que querían seguir vivas, y que una dictadura criminal, atroz, genocida, les quitó la vida, las hizo partir antes de tiempo. Por eso seguimos estando acá, orgullosa de seguir estando aquí en la calle y sin permiso, y además con las compañeras de las mundanas también. Creo que es importante decir que tenían un proyecto revolucionario, que era colectivo. No era el individualismo que hoy día apreciamos, pero el individualismo actual es consecuencia de la historia, porque nada, ningún proceso político está afuera de la historia. Y creo que también es consecuencia de no haber escuchado nunca a quienes les decían que aquí las alianzas interclases no valen, porque nuestra clase no se puede aliar con los burgueses, con la burguesía, que siempre nos van a perseguir, nos van a matar y van a querer un proyecto individualista. Las mujeres que murieron, murieron por un proyecto colectivo y revolucionario, y ya no quieren decir esa palabra hoy día, pero yo la quiero decir. Yo también quisiera hablar, y vuelvo de nuevo a este tema, este gobierno que se ha llenado la boca diciendo que iba a hacer de todo y que no hizo nada, y que más encima, cómo no solo ha permitido, sino ha aumentado más la represión contra el pueblo mapuche. Cada vez que una viaja al sur, entrando ahí en el viaducto de Malleco, para mí fue súper impactante la otra vez ver milicos, cabros, jóvenes, milicos apostados ahí, en un lugar, en un paisaje que es nuestro, es del LAS y de los mapuches, que debería solo estar resguardado por los árboles, por las aves, por la tierra ahí, por el agua, por el río que corre, y sin embargo, este gobierno, gobierno de Gabriel Boric, con todos sus secuaces, han permitido todo esto y lo han aumentado. Entonces, frente a todo este circo electoral que de nuevo nos ponen como escenario para que de nuevo el pueblo se pierda, nosotros decimos que no. Que no les compramos ni un ápice de eso, ni de sus discursos. El machismo mata y el capitalismo también. Y el racismo también. Y agradecemos las palabras de Marcia y Victoria en esta entrevista que hicimos ahí en el Estadio Nacional. Y para contarte más sobre este ejercicio de memoria, esta escultura de la memoria de las mujeres con la que anduvimos recorriendo distintos lugares de Santiago Centro, el barrio Meix, nos dirigimos desde Casa Mundanas hasta el Estadio Víctor Jara, donde tuvimos una visita guiada también, así que saludamos igual ahí a quienes sostienen este sitio de memoria. Y bueno, en esta potente acción que tuvo un periodo de restauración, queremos escuchar ahora al artista que estuvo a cargo. Estamos hablando de Paula Lagos, puedes buscarla en Instagram, Azul Magenta. Y bueno, también la estuvimos entrevistando ahí en el Estadio Nacional para que nos cuente sobre este proceso de restauración de la memo. Bueno, el proceso la verdad es que estuvo cargado de sentido. Creo que la memo es un símbolo que está lleno de sentimientos y de historia. Como creo que es un ser que transmite como la energía de tantas familias de pronto que hicieron desaparecer y mujeres que tuvieron el coraje en algún momento de poner el cuerpo y ahora estar en de otra manera energéticamente también con nosotras haciendo esa presencia. Fue algo muy muy especial para mí, la verdad, haber participado en colaborar este año en con la memo. Para mí la tengo como en el corazón, así que eso. Es muy lindo también ver a niños y a personas como chicas de nuevas generaciones, como que creo que son como quienes encarnan lo que ha quedado como legado también de esa energía. Creo que es algo que se transmite. Saludamos a Paula en este proceso y también agradecemos a Pierina, quien desde Casa Mundanas coordinó este proceso importantísimo de restauración de la memo, una escultura representativa, como decían, de la memoria de las mujeres con quien estuvimos recorriendo. Te invito a que busques en las redes sociales de Casa Mundanas y Radio Medales, hay registros fotográficos, registros audiovisuales de esta potente acción de memoria y de memoria por las compañeras detenidas desaparecidas y por las compañeras ejecutadas políticas. Queremos cerrar también dando espacio a las voces de otras y de nuevas generaciones. Ahí en el estadio estuvimos, por supuesto, que haciendo radio, haciendo conversaciones espontáneas. Y queremos cerrar con las voces de tres chiquillas de 18 años a quienes entrevistamos también en esta acción junto a la Memo. Así que nos vamos a ir con estas voces y por supuesto te dejamos invitadas a que sigas escuchando y que también difundas este material sonoro, que cuentes que hay un medio de comunicación sostenido por mujeres, por lesbianas, feministas en estos tiempos también de siempre tanta manipulación mediática y silenciamiento de lo que está ocurriendo. Nos vamos entonces y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de la Boletina Informativa. Mi nombre es Agatha Caballero, tengo 18 años y más que nada estamos acá para conmemorar este día tan importante que nos invoca a todos y darnos el espacio de poder y darnos el lujo también de poder recorrer lo que pasó acá, recordar la historia, no olvidar el pasado y sobre todo eso. Conservar la memoria. Bueno, yo soy Alessandra Ferrari. Yo vengo acá como por Providencia. Y bueno, venimos acá, claro, por lo mismo, para recordar este momento, este día tan importante y como tan trágico de la historia. Y también un parte porque también quería conocer, yo nunca he venido antes al estadio. Entonces esta es mi primera vez conociendo. Y queríamos hacer el tour. Bueno, y eso. Bueno, hola, yo soy Antonia. También soy por acá de Ñuñoa, tengo 18 años. Y la verdad, esta es mi primera vez viniendo sin mi familia, que vengo con amigas. Vine por ellos, la verdad, muchos de ellos no pudieron venir hoy. Mi abuela se pone muy sensible con este tema también porque fueron militantes de la UP en su época, entonces... toca muy fuerte y toca muy cerca a mi familia y me gusta venir acá para conmemorar y también recordar el sacrificio de todos los que lucharon en la dictadura. Yo diría, busquen información, vean historia, infórmense, vengan también a estos lugares para que puedan aprender cómo en verdad fue la historia de este país, porque hay mucha gente actualmente que intenta borrarla y hacer como que no ocurrió. Yo creo que es importante que todos tengamos presente que lo que pasó en el 73 no puede volver a ocurrir. No se pueden volver a presenciar tales violaciones a los derechos humanos, a niños, adolescentes, mujeres. Y nada, que todos básicamente tengamos conciencia histórica y sepamos bien dónde estamos parados. Especialmente ahora que estamos cerca de las elecciones, como de verdad saber por quién estamos votando y de verdad si vamos a apoyar a gente que sigue abogando el golpe. Eso también, más que nada, decirle a la gente joven que a pesar de que uno de repente no es lo que quiere, pero siempre hay gente muy ignorante y es una lata que gente joven, que pucha, no nos tocó directamente vivirlo, pero no darse el espacio de venir para acá, un poco sentir la pena de otras personas, porque fue algo que pasó y es algo que mucha gente acarrea por el resto de su vida, no encontrar a su familia, gente súper querida. Entonces, a pesar de nuestra corta edad, no quedarnos aislados de lo que está pasando y no hacer oídos sordos. Y eso también es súper importante, lo de informarse. Las elecciones se vienen ahora. Darse el tiempo de escuchar a los candidatos, de darse cuenta de lo que piensan, de las palabras, del tono en el que usan al referirse a la dictadura. Como que todo eso nos va contando un poco. Y como ciudadanos, es nuestro deber informarnos y no ser ignorantes. Bueno, también un poco de lo mismo. Sé que muchas personas, muchos jóvenes no están como conscientes de todo lo que pasó en dictadura. Entonces sí encuentro que es bueno venir a estos momentos, a estos espacios y recordar y conmemorar a todos los que lucharon y sacrificaron sus vidas por un propósito. Elisa, en el fondo, que finjan que no ocurrió no lo hace menos real. We'll be right back. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org. Este capítulo fue creado, producido y editado por Miriam Georgian y Paulina de Pablo, quienes además operan Radio Controles. Las gráficas de la boletina las realiza Pajarita Cantora y la difusión es un trabajo sostenido por la equipa colectiva de Radio Humedales, que se contempla con Cicri Orellana, Mafe Solar, Pierina Rondanelli, Simri Bani, Camil Toro, Paula y Susti. Este programa fue grabado en el estudio Edelmira Carrillo Paz, en Santiago de Chile.